Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos de Alquimia de las Palabras? Estamos ya reunidos aquí para compartir con ustedes una tarde más dedicada a la literatura y a las artes. En esta ocasión vamos a tener un repertorio muy interesante, diferente también. Nos estamos adelantando ya a la celebración del Día del Libro, que es el 23 de abril. Aquí en Alquimia de las Palabras vamos a conmemorar esta fecha tan importante sobre esta actividad de leer, porque leer es vida. Las personas que leen son las personas que más viven y que menos están envueltas en situaciones conflictivas, etcétera, porque la lectura siempre es una puerta a otros horizontes. Tenemos también una entrevista muy interesante sobre el arte terapia. ¿Qué es el arte terapia? Para esto está aquí Denise Zamorano, a quien le damos la bienvenida. Hola, Denise, ¿cómo estás? Para conversar con ella sobre esta terapia novedosa e interesante. Y tenemos una música muy deliciosa, una música muy interesante con Pancho Terán. Estos son nuestros temas, parte de nuestros temas en Alquimia de las Palabras. Les saluda Maite Gavilanes en la conducción y, como siempre, en los controles está nuestro amigo Javier Macas. Memorias y palabras. Como les comenté hace un momentito, el 23 de abril a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Libro. El Día Internacional del Libro es una conmemoración que tiene como objetivo el fomento, la promoción de la lectura, la promoción de la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio de los derechos de autor. La UNESCO, este organismo de Naciones Unidas dedicado a la educación, es quien ha promocionado este día, el 23 de abril, como el Día del Libro. Sin embargo, hay una historia sobre esta celebración. El Día del Libro se remonta también a principios de siglo. La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias en Europa, principalmente en España. El origen del Día del Libro, de esta celebración, tiene sus bases en el año de 1926. Coincidentalmente, el 23 de abril de 1616 fallecían Miguel de Cervantes y Shakespeare. Entonces, estos dos grandes escritores de la literatura europea, tanto Cervantes de España como Shakespeare de Inglaterra, dan pie para que en esta fecha la UNESCO promueva esta actividad. Leer es fundamental en la vida del ser humano, en la vida de las personas, de toda edad, de toda condición social, política, etcétera. La lectura nos abre nuevos horizontes y es fundamental para los niños en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo creativo. La mejor manera de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros pequeños lean es con el ejemplo. Lleve siempre un libro, lea antes de dormir. En la mañana recuerde lo que leyó del libro en la noche anterior. ¿Cuál es su escritor preferido? ¿Cuál es la obra que usted más recuerda? Aquí en Alquimia de las Palabras les invitamos a compartir con nosotros esta celebración anticipada del Día del Libro. Con ustedes unas claves fundamentales, unos tips para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros pequeños se enamoren de la lectura. Amor por la lectura.

También ha sido monitora de talleres de escultura con niños en riesgo social en el Colegio Luis Beltrán y como arte terapeuta en el Consejo de Defensa del Niño con niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por parte de los padres o familiares cercanos y que permanecen internos en una residencia de acogida como medio de protección. Ha trabajado también en una clínica psiquiatra desde el arte terapia en la ciudad de Santiago de Chile como complemento en el tratamiento de jóvenes adultos internos con diagnósticos psiquiátricos y problemas de adicción. En nuestro país empieza a trabajar el arte terapia con la Fundación Patronato San José en el diseño y la ejecución de un proyecto de intervención con arte terapia para niños y jóvenes trabajadores en el sector del Tejar, en Quito. Ha sido profesora de arte terapia en un colegio en el sur de Quito con niños de entre 5 y 7 años. Y aquí en Flaxo ha sido docente del curso de formación continua, introducción al arte terapia y el curso de reflexión y experiencia con arte terapia. Actualmente se desarrolla como arte terapeuta en el espacio privado y tengo el gusto y la satisfacción de haber sido parte de tus alumnas en el taller de introducción al arte terapia. Antes de hablar de los conceptos de arte terapia, quisiera comentarles a nuestros amigos, amigas que nos escuchan que es un espacio bien particular, porque más allá de privilegiar la palabra, estamos llegando a través de lo sensorial, a través del trabajo con el cuerpo, a través de diferentes intervenciones artísticas en lo plástico, en la escultura, pero también en el texto escrito y de una manera sutil, de una manera profunda, que Denise es muy respetuosa en el trabajo individual como en lo colectivo. Se supone, y así están en los textos, que la arte terapia es una disciplina que recurre a todos estos medios artísticos y procesos de expresión artística para indagar, para buscar, para reconocer esa búsqueda interior del ser humano a partir de la expresión de las emociones. Denise, ¿qué nos puedes comentar así de manera concreta? ¿Qué es el arte terapia para quienes no conocen nada del arte terapia y que están interesados en esta nueva posibilidad de búsqueda, de expresión y de autoconocimiento? Bueno, creo que lo dijiste bastante bien. Bueno, es una técnica terapéutica que nace, digamos, de alguna forma, no es una integración simplemente del arte y la psicología, es una disciplina única como tal, digamos, que está nueva en el mundo, no tiene más de 50 años. Sin embargo, podemos decir que es una técnica que recurre a todos estos medios expresivos, creativos, que puede ser desde la pintura, la escultura, la fotografía, el movimiento, la escritura. Con la intención un poco de explorarnos, ¿no? De conocernos, de vernos, no como un tema muchas veces se lo asocia con la interpretación o con el test proyectivo, con esta cosa de desciframiento, descifrar. Más que nada tiene que ver con que la propia persona va descubriendo en esta sociedad que se hace con el terapeuta su propio mundo interior, ¿no? Va un poco a través de la metáfora, de la poesía que todos tenemos, va descubriendo sus potencialidades, sus límites, sus miedos, etcétera. Quiero recordarles que este programa está siendo transmitido en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ahí dejarnos sus preguntas, sus sugerencias. Entren al canal de YouTube, que es www.youtube.com/flaxoradio, o también a la página web www.flaxoradio.es o a nuestro canal de Facebook, en donde nos pueden dejar también sus comentarios, www.facebook.com/flaxoradioecuador. Y comentarles también que este programa se retransmite por la Radio Casa de la Cultura los días sábados de 2 a 3 de la tarde en los 940 AM. Así que si se pierden una partecita, pues ya saben dónde pueden también volver a escucharlo. Estuve en el taller de arte terapia y éramos varios compañeros y nos encontrábamos con distintos materiales. Pero fue increíble para mí, porque por mis experiencias, no me había ido muy bien en el arte. Y entonces yo tenía miedo a manchar. Y tuvimos varios ejercicios para trabajar con la pintura. Y yo, ¿y ahora qué hago? teníamos un papel gigante en la pared. ¿Y ahora cómo pinto? ¿Y ahora qué hago? Cuéntanos, ¿cómo vas trabajando desde esa sutileza de la palabra de proponer un ejercicio en donde quien participa del taller se posiciona en el lugar y qué hago? Pero me enfrenté a mi miedo y el resultado fue un objeto precioso, no necesariamente calificado desde el arte en sí mismo. Precioso porque es resultado de mi exploración y del conocimiento de mí misma. Exacto, sí. Bueno, hay diferentes formas, digamos, de trabajar o de aplicar el arte terapia. Una, y que tú conociste esa forma, es directiva, ya, digamos que el contexto donde tú conociste el arte terapia es más bien un formato más bien educativo. La idea del arte terapia es un poco desvincular de esta expectativa del resultado, porque no estamos enfocados al resultado estético, ¿no? A pesar de que es parte del proceso, digamos, en arte terapia lo que nos interesa principalmente es esta observación de proceso, de este análisis que no es un análisis desde el terapeuta, sino que es un autoanálisis, como tú lo estás diciendo, ¿no? Es una experiencia de proceso que nos permite esta interiorización. Y finalmente, cuando nos liberamos de estas expectativas estéticas de lograr algo bonito, entre comillas, de que me aprueben el trabajo. Exacto. En mi caso era, en mi terapia, para aprobar. Claro, difiere mucho de una clase de arte donde no hay una norma, donde no hay una preocupación de lograr algo concreto. Muchas veces no sucede nada en una sesión de arteterapia. Muchas veces puede ser una línea, puede ser la hoja que se arruga y es absolutamente legítimo y es absolutamente leíble, digamos, desde lo simbólico, desde lo metafórico. Entonces eso libera mucho. O sea, yo creo que cuando nos soltamos de lograr algo, de una expectativa de algo, la creatividad fluye más fácilmente. Es una de las ventajas. Estoy convencida que cualquier forma de expresión es un camino de liberación y de curación. Y el arte terapia confirma este criterio cuando nos comentas tú, por ejemplo, que trabajaste con personas, con jóvenes, adolescentes que estaban vinculados con problemas de adicción y con problemas psiquiátricos. ¿Cómo actúa el arte terapia en estos procesos? Bien, el arte, bueno, es más allá que un proceso catártico, digamos, ¿no? O sea, no es solamente un vómito emocional. Lo que busca la arteterapia es un proceso de transformación. O sea, la creatividad en sí misma no lleva a ninguna parte si no se produce una creación. Lo que buscamos de alguna forma es este recorrido, ¿no? Por eso decimos que el sentido, el significado interesa menos que el sentido, hacia dónde vamos con esto, ¿no? Entonces, para cualquier problemática, incluso no se necesita tener alguna patología o estar triste, digamos, o estar atravesando una crisis. Este poder conectarnos con el interior, este poder de alguna forma observarnos a través de esta concretización que es la materia del arte, ya conlleva un acto de transformación, ¿no? Un acto sanador. Y fisiológicamente hay un montón de procesos que se generan en esta trabajar desde el arte, ¿verdad? De eso vamos a continuar hablando luego de esta musiquita, de esta canción que hemos preparado. Le invitamos a Pancho Terán con Negra mi vida. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer, eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. Oh, negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. Oh, negra. cómo te vi crecer, intentando aprender. Entre Barbies y fechas del calendario y las brujas del armario, papi, déjame dormir esta noche junto a ti. Y me dices que tienes un amigo y un arete en el ombligo, y que debo entender que no por eso te voy a perder. No, negra mi vida, negra mi amor, corazón, negra que pintas de acuarela mis pupilas. No, no, no, negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción, negra que vas poniendo azules en noche junto a mí. No, negra mi vida, no, no, negra mi amor, quédate esta noche junto a mí. Alquimia de las Palabras, todos los sábados de 14 a 15 horas, a través de los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y descargue el audio de este programa a través de la página web flaxoradio.es. Estás escuchando Alquimia de las Palabras por Flaxo Radio. Está con nosotros Denisa Morano, especialista en arte terapia. Y con Denise conversábamos que el arte terapia trabaja a nivel corporal, sensorial, cognitivo, neurológico. Es decir, hay toda una composición fisiológica del cuerpo que se mueve a partir de una propuesta de arte terapia. Coméntanos un poquito más sobre este tema. Exactamente, claro. El arte, bueno, en general el arte, no solamente la arteterapia, trabaja con el cuerpo, ¿no? O sea, como dices tú, partimos de lo kinestésico y lo sensorial, porque estamos trabajando ya sea la arcilla, la pintura, el movimiento. Por otro lado está lo afectivo, porque hay una fuerte carga también de lo emocional, ¿ya? Estamos involucrando ahí otro tema. Lo cognitivo simbólico, que es otro nivel, ya actúa en diferentes niveles y transversalmente siempre está lo creativo, ¿no? Entonces, ya las neurociencias están bastante avanzadas en esto. Se ha demostrado que el arte, el trabajo con el arte y el arte terapia activan muchas zonas cerebrales, influyendo, ¿no?, positivamente en el desarrollo de todas estas capacidades, sean motrices, sean afectivas, emocionales, sea este desarrollo cognitivo que nos ayuda en varios aspectos como la memoria y la creatividad, que es algo esencial, fundamental de cualquier persona, no solamente de artista, sino que es parte de la vida, ¿no?, del sentido que le damos a la vida. El arte terapia y los niños. cómo trabajar con los niños es tan fundamental para los niños, la experimentación con el color, la arcilla, arena, semillas y otros materiales, y mucho más si hay problemas de retraso psicomotriz o algún problema de aprendizaje. ¿Cuál sería tu sugerencia desde el arte terapia para el trabajo con los niños? A ver, bueno, el arte es maravilloso, con niños, con adultos. Con los niños es muy potente porque están en una etapa donde están despertando, aprendiendo, están comunicándose con el exterior y también comunicándose con ellos mismos. Muchas veces los niños no manejan un lenguaje muy rico, entonces el arte y la posibilidad del arte terapia es que muchas veces en ausencia de esto verbal está la imagen, ¿no? Que es tan potente, está lo simbólico, está lo corporal. Entonces con los niños lo ideal es que les permitan expresar con libertad, sin tratar de generar estas expectativas de hoy voy a meter a mi hijo en clases de pintura para que sea un pintor famoso, el gran artista, el nuevo Van Gogh. Exacto, y desde la educación artística, ¿no? A veces yo creo que bueno, en la educación hay que mejorar varias cosas. Creo que la educación artística tiene mucho todavía que desarrollar. Y bueno, la idea es que el niño se sienta bien, o sea, la idea es que el niño lo disfrute, que sea a través del juego, de la expresión. Que el arte sea un placer, que Exacto. las manifestaciones artísticas sean lúdicas, ¿verdad? Exacto. Y desde lo lúdico queremos invitarles a escuchar el siguiente tema musical, también de Pancho Terán, Tu Lugar. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, contando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Soledad y una mañana. 24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador. ¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.se podrás tener información de nuestra programación, descargar podcast, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.se o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.se. Flaxo Radio, amplificando ideas. Estamos dialogando amenamente con Denisa Morano, especialista en arte terapia. Denise nos comentaba que el arte, tanto en niños como adultos, posibilita ese río de la creatividad. Y la creatividad es fundamental en la vida de los seres humanos. Cuando hablamos de creatividad, no solamente nos referimos a una escultura, un objeto de arte, también hay la creatividad en lo concreto. ¿Cómo desde el arte terapia vamos desarrollando esta creatividad que a la vez es salud, que a la vez es mejor desarrollo intelectual, que a la vez significa mejor coordinación? ¿Y cómo el arte terapia puede ayudar en enfermedades tan difíciles como un Alzheimer, enfermedades como la depresión? Bueno, la creatividad, como dices tú, no solamente es una obra artística, literaria. La creatividad es la forma como enfrentamos la vida, ¿no? O sea, todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas. El tema es cómo no quedarnos atrapados en ese espacio, en ese lugar, y cómo la creatividad de alguna forma tiene que ver con la posibilidad de trascendernos, ¿no? De ir más allá de nuestros límites o nuestro espacio de confort, digamos. Y atravesar el miedo, ¿no? La creatividad tiene que ver con estos conflictos internos también que se producen entre lo conocido y lo que no se conoce. Y realmente el arte terapia trabaja con eso, ¿no? Con este conflicto interior de aferrarme a lo que ya tengo y a lo que ya sé. Y la posibilidad de tirarme al vacío muchas veces con las manos a veces vacías, sin saber qué viene allá al otro lado, pero el descubrirnos, ¿no? Eso, a eso apunta un poco el arte terapia. Con respecto a cómo puede ayudar un poco el arte terapia en enfermedades tan tremendas como, por ejemplo, el Alzheimer, bueno, el trabajo en sí, por ejemplo, con la materia, con la arcilla, con el volumen, es algo que, por ejemplo, en esta enfermedad ayuda muchísimo, ¿no? Principalmente porque se pierde esta dimensión de lo espacial, de lo temporal. Entonces el trabajo concreto con la materia nos ayuda a centrarnos en el aquí y ahora, a poder, por ejemplo, visualizar nuestra forma desde diferentes aspectos, este diálogo también con el terapeuta, y si hay un grupo también con el resto de integrantes. En fin, son procesos muy enriquecedores a nivel cognitivo, a nivel simbólico, a nivel creativo. Que en este caso a la persona le van dando recursos para que se reubique en su espacio, en su entorno, para volver a la funcionalidad y que la enfermedad pueda también ser asumida de una manera más positiva y no solamente desde ese dolor tan fuerte o desde la victimización. Exactamente. Bueno, el arte terapia de alguna forma se centra en el potencial. O sea, nosotros trabajamos con lo que sí está, no con lo que falta, sino con lo que sí está. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos, apreciándonos, valorándonos. Entonces, no es la discapacidad, es la capacidad. Nosotros enfocamos desde ahí. Entonces, tiene una incidencia fundamental en el autoestima. Totalmente. Totalmente. Y una autoestima elevada significa niveles de salud óptimos también. Por supuesto. Me enfrento con mucha gente que dice, no, yo no sirvo para el arte, yo no dibujo desde los 5 años. Y cuando se suelta, se relaja en este espacio contenido, en este espacio protector, digamos, se dan cuenta de que hay un potencial que ha estado ahí dormido. Entonces, influye mucho el contexto, ¿no? La relación, el espacio. Uh-huh. Y además también es maravilloso darte cuenta que si pudiste, que tienes un talento ahí escondido, que puedes promocionarlo, profundizarlo, y que también tú estás siendo objeto curativo, porque cuando es un espacio, cuando es una sesión de arte terapia grupal, todos somos sanadores de los otros. Ese fue mi sentir en este proceso tan rico de formación que tuvimos aquí en Flaxo. Exactamente, ¿no? O sea, un poco y lo que trata la arteterapia es que la persona es creadora de su vida, ¿no? O sea, la persona al enfrentarse al material, al lienzo vacío, lo que hace también es enfrentarse por sí mismo a la problemática, ¿no? Entonces, él es quien va, de alguna forma, a transformar este material interior, que se metaforiza con el material plástico, el que va a dar sentido a esto, ¿no? El que va a cambiar. Entonces, lo que nos interesa es que la persona logre esta autosuficiencia, esta capacidad de dirigir su propia vida. Me hace mucho sentido esto de la palabra capacidad. El arte terapia parte del potencial, de la capacidad, no del vacío. Es maravilloso desde ahí. Para quienes estén interesados, interesadas, ¿cuándo vuelves a dar el taller en Flaxo? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, todavía no estamos claros cuándo se va a poder volver a hacer este taller acá en Arte Actual. De todas maneras, me pueden ubicar a mí a través de mi correo electrónico, que es de laluzdelsol2.0@gmail.com, o de mi Facebook, también es una buena forma, que está como Denise Alexandra Zamorano Enríquez. Es una forma de contacto que el que quiera acercarse, conocer un poco sobre la arte terapia, ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias, Denise, por compartirnos esta experiencia, este vivir desde el arte, desde la terapia, desde la salud, además desde una forma de autoconocimiento, no necesariamente que indaga la palabra en donde no me siento sujeto ni sentada en un diván, sino que soy activa de mi propio cambio. Ha estado con ustedes Denise Zamorano en esta entrevista sobre arte terapia. Gracias, Denise. Muchas gracias también a usted. Tablas, cine y otros malabares. Estamos ya en nuestro espacio, en nuestro segmento dedicado a la agenda cultural. La semana anterior estuvo con nosotros Paulo Parrini de la tercera edición del concurso de fotoperiodismo. Pues bien, el día de mañana, 22 de abril del 2015, en el Centro de Arte Contemporáneo a las 7:30, se va a llevar a cabo la premiación de la tercera edición de fotoperiodismo por la paz. Y además habrá el lanzamiento del libro Lo que se queda de Diego Payero, quien fue el fotógrafo ganador de la primera edición. Ustedes están invitados el día de mañana al Centro de Arte Contemporáneo a las 7:30 para esta premiación. Y el Centro Cultural Metropolitano y la Red Metropolitana de Bibliotecas, para celebrar el Día Internacional del Libro, tiene una gran programación el jueves 23, viernes 24, sábado 25 y lunes 27. En las distintas bibliotecas de la ciudad, incluidos los valles de Tumbaco y el Valle de los Chillos, van a haber escritores e ilustradores que nos van a dar charlas, lecturas, escritura creativa, lectura de cuentos. Les invitamos a ustedes a ingresar al Facebook del Centro Cultural Metropolitano y ver qué actividad le interesa. Aproveche, leer es una pasión, leer es un vicio. El mejor de los vicios no le va a traer problemas de salud, al contrario, usted va a estar muy, muy sano. Puede revisar, como le digo, la programación del Centro Cultural Metropolitano en Facebook o comunicarse al 296-2300, extensión 15507. Esto en relación a los libros. Tenemos también una invitación para este día sábado en la Casa de Artes La Ronda. Hablamos de la exposición Cacao Fino de Aroma, que tiene un taller de cacao edición niños. Traiga a sus niñas, a sus niños, usted mismo, venga, dibuje, cree y diviértase mientras saborea un delicioso chocolate ecuatoriano y descubra la historia del cacao en el Ecuador. Esto va a ser en la Casa de las Artes este día sábado a las 10 de la mañana. La Casa de las Artes está ubicado en la calle Morales, OE3, raya 101, entre Guayaquil y García Moreno, en el emblemático barrio de La Ronda. Y el Centro Bauhaus del Instituto Metropolitano de Diseño invita a todos los niños, niñas, adolescentes que deseen participar en el taller de expresión plástica y visual a cargo de Cristian Tapia. Este taller va dirigido a niños de 8 a 12, 13 años y arranca el próximo sábado de 8 a 12:30. Mayor información al 099-6935-174. Esta ha sido nuestra agenda cultural para esta semana. Antes de despedirnos del programa, quisiera recordarles que los libros son ese legado de la memoria histórica de esta humanidad. Usted tiene la posibilidad de hacerse amigo, amiga de tantos escritores y de conocer otros mundos. No se quede solo en este. Viaje por estos mundos que la literatura le permite. Este ha sido nuestro programa de este día, martes 21 de abril, con Denisa Morano y con la celebración del Día del Libro. Les agradecemos muchísimo su audiencia, el estar con nosotros. Agradezco a Javier, mi colega, mi gran amigo que apoya este programa y se despide de ustedes, Maite Gavilanes en los controles. Tuvimos también visita en los estudios desde la ciudad de Cuenca. Muchas gracias por acompañarnos, un compañero que está haciendo aquí un programa también de capacitación en radio. Pues bueno, les agradezco su presencia y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes desde Alquimia de las Palabras.